azul más hermosa, del limbo el azul del cielo, de mi Cuba primorosa. Santiago era, oye mi son. Santiago era, oye mi son. Qué bellas son las palmeras del oriente legendario. Con la bandera y el machete temerario.